¿Por qué va ese hombre de rosa? No, es Homer Simpson, señor, uno de los desechos del sector 7. Simpson, ¿eh? A juzgar por su absurda indumentaria, debe ser una especie de libre pensador anarquista. Llamaré a seguridad, señor. ¡Excelente! Buenas a todas y bienvenidas al Libre Pensador Rosa. En esta séptima entrega voy a hablaros sobre el derecho a la pereza, texto que escribió el periodista y revolucionario franco-cubano Paul Lafargue. Paul Lafargue nació el 15 de enero de 1842 en Santiago de Cuba y se suicidó a los 69 años en Draveil, Francia, de mutuo acuerdo con su esposa el 25 de noviembre de 1911. La mayoría de sus ideas fueron influenciadas en gran parte por Karl Marx, de quien fue yerno al casarse con su hija Laura. Aunque en los inicios de su carrera política militó en el anarquismo francés, se le considera uno de los grandes divulgadores del marxismo y también del anarquismo actual, ya que, aunque tuvo sus rifirrafes, fue respetado por grandes figuras anarquistas de su época, como el español Anselmo Lorenzo. Este último escribió, tras la muerte del francés, que aunque este intentase destruir el anarquismo, era, en realidad, un anarcocomunista en la intimidad. Con unas ideas realmente adelantadas a su tiempo, Lafargue se granjeó multitud de enemigos dentro de las filas del comunismo y del anarquismo que, con el tiempo, terminarían de ver la lógica de sus pensamientos y acabarían por aceptar hechos e ideas de la vida y obra del francés que en su día repudiaron. Un ejemplo de ello es su propia muerte. Cuando empezó a sentir los estragos de la edad y las enfermedades, decidió quitarse de en medio por propia voluntad y de forma indolora para no suponer una carga para sus amigos y familiares. Un hecho que, aunque trágico, todos los que lo conocían terminaron por aceptar que la vida de Lafargue era solo del propio Lafargue y que nadie más, salvo su propia persona, tenía derecho sobre ella. El derecho a la pereza es su escrito más conocido y del que voy a hablaros hoy. Es un texto corto, un ensayo utópico y escrito con un estilo irónico, en el que se critica el capitalismo y su forma de glorificar el trabajo. Algo que, paradójicamente, terminaría también por hacer el comunismo. Este texto influyó sobre todo a los pensadores anarquistas posmodernos, como Pop Black, del cual ya hablamos en un episodio anterior. Para la entrega de hoy, en vez de leeros el texto, he decidido adaptarlo. El motivo es que, aunque sea corto, algunas frases se hacen muy densas de leer y escuchar. Además, no olvidemos que fue escrito en el siglo XIX, por lo que, aunque mayormente adelantado su tiempo, Lafargue peca muchas veces de misógino y racista. Algo que, por otra parte, es de esperar de un hombre blanco de su época. Aunque, como decía, sea un texto del siglo XIX, ya veréis que lo que nos cuenta no difiere tanto de lo que nos ocurre hoy en día. Sin más dilación, ¡vamos al lío! No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El ensayo de la Farc empieza con una cita del señor Thiers, en la que dice que le gustaría contar con la fuerza que tiene el clero para propagar su idea de que solamente vivimos para sufrir, y usar esta para difundir el mensaje contrario, disfrutar. Y la burguesía, aunque en un principio luchaba contra el clero enarbolando la bandera del libre albedrío, el ateísmo y el disfrute personal, cuando adquirió poder en el siglo XIX, traicionó la lucha y se pasó al bando contrario, apuntalando el poder de la Iglesia y ayudándola a difundir su mensaje de apología del sufrimiento. Es por eso que es deber de cualquier revolucionario luchar contra la Iglesia y la burguesía si queremos escapar de la cultura del sufrimiento. Seamos perezosos en todas las cosas, excepto al amar, al beber y al ser perezosos. Así empieza el primer capítulo, en el que la Farc se muestra sorprendido del amor que siente la clase obrera hacia la cultura del esfuerzo y el trabajo, el cual describe como una locura que lleva a que tanto la mente como el cuerpo enfermen. Y aunque los obreros tengan parte de la culpa, en realidad la responsabilidad cae sobre todo en los curas, moralistas y economistas que han sacralizado el trabajo. Sin embargo, muestra algo de esperanza al ver que este amor al trabajo no es algo universal, y pone como ejemplo a las culturas y sociedades menos avanzadas y primitivas de la época, las cuales no ven el trabajo como algo sagrado de manera innata y natural, sin influencias externas. ¡Rayos! Oiga, se me ha cosido el zapato a la mano. ¿Puedo ir a la enfermería? ¡Cambiadlo! ¡Ah! ¡Más deprisa! En el segundo capítulo, llamado Bendiciones del Trabajo, la Farc empieza contándonos cómo, fuera de conspiraciones absurdas, los filósofos capitalistas y revolucionarios burgueses proponían en sus escritos hacer trabajar a los obreros el máximo de tiempo posible para mantenerlos alejados del pecado, incluso encerrando a los pobres en casas de trabajo, donde se pasarían produciendo mano de obra todas las horas del día que no estuviesen durmiendo o comiendo. A continuación, se dispone a contarnos cómo eran las duras condiciones de trabajo del siglo XIX y cómo reflejaban perfectamente esas ideas que fueran propuestas un siglo antes. 12 o incluso 14 horas al día trabajando, con 4 horas más para conmutar del trabajo a casa y de casa al trabajo. Solo un día libre a la semana los más afortunados y quien no, domingo haciendo media jornada, lo justo para ir a misa. Obreros durmiendo en las mismas fábricas donde trabajaban. Niños trabajando en fábricas en vez de jugar e ir a la escuela. El siglo que le tocó vivir a la Farc fue una auténtica pesadilla capitalista. Y en vez de protestar, la gente se pasaba el día proclamando el derecho al trabajo. Recordad que en esa época, quien no trabajaba, no comía. Por lo que derecho al trabajo fue una de las consignas más repetidas en esa época. Y sin embargo, cuanto más trabajaban los obreros, más pobres eran. Es por eso que la Farc llama al siglo XIX el siglo del dolor. El trabajo llegó a estar tan glorificado en esa época que incluso los presos y esclavos trabajaban al día menos horas que los obreros libres, 10 y 8 horas respectivamente. Y por más que la gente trabajase, en vez de mejorar su situación, eran cada vez más pobres. Algo que, queridos oyentes del siglo XXI, os estará empezando a resultar familiar. Es por todo eso que la Farc considera que la revolución anterior, la francesa, con sus ideales de los derechos humanos, fue un rotundo fracaso. ya que, en vez de conseguir un mundo mejor, se consiguió todo lo contrario. Y además de eso, en vez de destronar a los poderes de facto, lo único que hizo fue reforzarlos. ¡Tenga $5, cómprese un traje y trabaje! ¡Sí que voy a trabajar! ¡Y anda porros! El siguiente capítulo, en el que se habla de las consecuencias de la sobreproducción, es el que, en mi opinión, es más contemporáneo para el lector actual. Teniendo en cuenta que fue escrito en la Revolución Industrial, nos cuenta cómo la introducción de las máquinas y la automatización del trabajo, en vez de liberar a los humanos del trabajo más duro y darnos más tiempo libre, lo que consiguió fue hacer que entrásemos en competencia con las máquinas y tuviésemos que trabajar más, haciendo que se alargaran las jornadas laborales y se perdiesen días festivos. De lo que producimos, convertido en mero instrumento consumidor. De la producción, el trabajo asalariado, este robo al servicio del sistema. Las consecuencias de esto fue que, mientras la clase obrera se volvió adicta al trabajo, la clase dominante, por otra parte, dejó de trabajar y empezó a consumir en exceso. Puesto que para los obreros, tanto de la época como de eras anteriores, se impuso la ideología de quien no trabaja, no come, y había el peligro de que estos se rebelasen contra sus amos y les obligasen a trabajar, los capitalistas, para protegerse de esa posibilidad, apartaron a una masa de la clase obrera para crear las fuerzas de represión, policías, ejércitos y guardias personales, quienes eran mantenidos en un trabajo que no producía nada. Ya que, al fin y al cabo, ¿un policía produce algún beneficio tangible para la sociedad en algún momento de su jornada laboral? ¡Roba lo que puedas! ¡El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema! Creando la burguesía una fuerza para protegerse y al mismo tiempo hacer que parte de la clase obrera no produciese nada era matar dos pájaros de un tiro. Sin embargo, pese a que esta gente no hace nada productivo con sus vidas, sigue habiendo sobreproducción. Así que lo siguiente que intentaron fue vender sus productos en los países colonizados, pese a que sus habitantes no los necesitasen, creando nuevas necesidades a base de expolio y robo de recursos naturales, si era necesario. Y sin embargo, seguía sin ser suficiente. Seguía habiendo demasiada producción, por lo que recurrieron a crear el desempleo y echar a la gente a la calle cuando había más oferta que demanda. Es por eso que la FARC concluye en este capítulo que, paradójicamente, la forma definitiva de reducir el desempleo es hacer que la gente trabaje menos y aumentar los salarios, ya que de esa forma las clases dominantes se ven obligadas a trabajar de nuevo para poder ganar dinero. Si no te gusta tu trabajo, no hagas huelga. Sigue yendo todos los días y sigue haciéndolo a medias. Ese es el estilo americano. Esa última idea es definida y desarrollada más en el último capítulo, con el bonito título de Una nueva melodía, una nueva canción. Si obligamos a la burguesía a trabajar, consumirá menos, por lo que todos esos policías, militares y matones en general también se verán obligados a dar el callo. Por lo tanto, nos cargamos la industria armamentística de un plumazo. Al trabajar lo justo, produciremos lo justo. y por lo tanto tampoco será necesario exportar esa producción sobrante a otros países, lo cual hará que los transportistas trabajen menos. Y aunque la FARC no previno esto, también reduciremos considerablemente la contaminación y la huella de carbono resultantes. No me gusta el trabajo, nací cansado. El marxista francés propone una serie de castigos imaginativos para los filósofos que defendieron a lo largo de su carrera la cultura del trabajo, ya que, si tanto les gustaba trabajar, seguro que les encantaría limpiar las letrinas, currar en mataderos o doblando la espalda trabajando como sepultureros. No obstante, para todos aquellos que hicieron todo lo posible por establecer y reforzar el culto al trabajo, les esperan castigos peores realizando trabajos improductivos, como moler el viento o iluminar fiestas populares sujetando velas hasta que se termine toda la mecha y se quemen los dedos. Y para los militares, sugiere que la mejor idea es convertirlos en payasos y que vaya interpretando sainetes a lo largo y ancho del mundo. Peter, ¿qué haces aquí? No deberías estar trabajando. He dejado el trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ahora somos ricos, no necesito trabajar. Ay, tenías que haberlo visto. Le he dicho a Ángela lo que podía hacer con mi puesto, como siempre he soñado. Ángela, solo quiero darte las gracias por varios años de trabajo en esta empresa sumamente placenteros. Ciertos sucesos inesperados han dado lugar a una situación en la que ya no necesito un empleo. Por lo que sería negligente por mi parte no expresarte mi gratitud por tu inquebrantable imparcialidad y confianza en mí, y te he dejado una cagada enorme en la mesa. Para ir terminando su ensayo, la FARC nos cuenta en el apéndice que sus ideas, en realidad, no son tan novedosas para los tiempos que le tocó vivir. Ya en tiempos clásicos, filósofos griegos como Heródoto, Platón o Jenofonte imaginaron utopías en las que los hombres libres se verían liberados, valga la redundancia, de la carga de su trabajo. Aunque él, al igual que estoy haciendo yo al adaptar su texto a este podcast, tuvo que adaptar esas ideas arcaicas. Nos explica que, para los griegos antiguos, los esclavos, más que humanos, eran máquinas, y que para que la gente se viese libre de trabajar, había que dejar que todo el curro lo hicieran las pobres almas que terminaban bajo el yugo de sus amos. De todos modos, comenta que Aristóteles dijo que, si fuese posible que una máquina hiciese el trabajo de un esclavo, estos también podrían verse liberados de tener que trabajar. Es por eso que el francés nos dice, cuando escribió él su ensayo, contaban con máquinas capaces de hacer el trabajo de 1000 personas en un solo día, por lo que en el siglo XIX ya era más que factible liberarse globalmente del mercado laboral. El sueño de Aristóteles era su realidad. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados, Spitzers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo. Todo esto, según la FARC, sería posible reduciendo la jornada laboral a nada más que 3 horas al día y 5 días a la semana. Si se me permite mi opinión, la verdad es que me da mucha rabia pensar que, en pleno siglo XXI, nos estemos partiendo la cara, al menos en España, para reducir nuestra jornada 2 horas y media a la semana. Y que un señor del siglo XIX echase cuentas y viese que con trabajar 15 horas a la semana era más que suficiente para que subsistiera todo el mundo con la tecnología disponible en aquel entonces. Es por eso que pienso que es el deber de todas el hablar a nuestras conocidas sobre el derecho a la pereza y el odio al trabajo, porque aún hoy en día seguimos sufriendo las consecuencias que supuso la revolución industrial durante el siglo del dolor. Trabajamos cada vez más y, sin embargo, somos cada vez más pobres. Nuestros salarios han subido y, sin embargo, la mayoría no podemos ni comprarnos una casa. Pasamos más tiempo yendo y viniendo del trabajo y trabajando que disfrutando del tiempo libre. Y las máquinas, en vez de quitarnos el trabajo para que podamos descansar, nos están obligando a trabajar más y más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os voy a dejar en la descripción un enlace para que podáis leer de forma totalmente gratuita El derecho a la pereza y que podáis sacar vuestras propias conclusiones, ya que al ser un texto, como ya he dicho, bastante denso, es posible que se me haya escapado algo o que haya malinterpretado alguna idea. Y si creéis que es así, os animo a hacérmelo saber en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.